dinosaurio. ¡Viva! ¡Viva el que la hace de pedo! Pisotearon la decencia y se enchufaron la verdad. Viva Huerta, Santana, Salinas, Aburto, Guajardo, Andrade y Castigar. Viva los héroes que nos dieron dependencia. Pisotearon la decencia y se enchufaron la verdad. Viva las mordidas a los polis. Viva nuestra corrupción. Fuerzas del narco.